Vamos a ver el epígrafe que se titula Rentas geométricas, deducción de las fórmulas. Vamos a ver qué es una renta geométrica. Pues hasta ahora hemos visto rentas de cuantía constante. Si eran C euros, pues eran C, C, C, así todo el rato. Y ahora resulta que voy a ver rentas que varían en progresión geométrica, donde la primera cuantía es C, pero la segunda se obtiene multiplicando C por Q, siendo Q la razón. Si vuelves a multiplicar por Q, la siguiente será C por Q al cuadrado. Si vuelves a multiplicar, lo que obtienes es C por Q al cubo. Y la última es C por Q elevado a n menos 1, porque estamos viendo el caso de una renta pospagable. Vamos a valorar a un tipo de interés y constante. Muy bien, pues vamos a ver qué es ese Q. Y pongamos un ejemplo. Hemos dicho que C es la primera cuantía. Q es la razón. Imagínate que la razón fuera 1,05. Ese es el numerito por el que estás multiplicando a una cuantía para obtener la siguiente. Y así todo el rato. Pues si tú, por ejemplo, a 100 euros lo multiplicas por 1,05, ¿qué obtienes? 105 euros. Lo has incrementado un 5%. Si Q es 1,1, o si quieres 1,10, ¿ves que lo que se producen son incrementos acumulados del 10%? Si Q es 1,12, ¿ves que los incrementos que se producen son del 12%? Y que si Q es 0,97, ya no hay incrementos, sino que lo que se producen son decrementos o disminuciones, en este caso de un 3% acumulado. Por lo tanto, yo puedo tener incrementos o disminuciones que se consiguen multiplicando una cuantía por la razón y así obtengo la cuantía siguiente. Si Q es mayor que 1, hay aumentos, incrementos. Si Q es menor que 1, lo que hay son disminuciones. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice, estudiar una renta variable en progresión geométrica de términos anuales. El primero de ellos es de 100.000 euros y experimentan incrementos acumulados del 10%. Se valora al 7% anual. Represento la renta. La primera cuantía pospagable en 1 es de 100.000. Como me han dicho que se producen incrementos del 10% acumulado, la segunda es de 110.000. La siguiente, 121.000. La siguiente, 133.100. Y así sucesivamente. Pero esta no es la forma habitual en la que vamos a representar este tipo de rentas. La forma adecuada en la que representaremos una geométrica es esta de aquí, donde los primeros 100.000 los dejas en 1 y la segunda cuantía la pones como 100.000 por 1,1. La siguiente, 100.000 por 1,1 al cuadrado. La siguiente, 100.000 por 1,1 al cubo. Y así sucesivamente. Al final, lo que obtienes es las mismas cantidades que antes, pero se ve mejor así. Se ve que es una geométrica, cuya razón es 1,1. ¿Cómo se calcula el valor actual o el valor final de una renta de este tipo? Pues al principio lo vamos a hacer cuantía a cuantía. Esto es, tomo los primeros 100.000 y si quiero calcular el valor actual, lo que hago es dividirlo entre 1 más i. Si el i es el 7%, divido entre 1 más 0,07. La siguiente cuantía es 100.000 por 1,1 y la divido entre 1 más 0,07 al cuadrado, porque descuento 2 años. La siguiente cuantía es 100.000 por 1,1 al cuadrado y tengo que descontar 3 años. Así sucesivamente y llego hasta la última, que la tengo que considerar como 100.000 por 1,1 a la quinta, dividido 1 más 0,07 a la sexta porque descuento 6 años. ¿Qué inconveniente tiene esta forma de trabajar? Pues que como en lugar de 6 años fueran 60 y tuvieras que hacerlo con calculadora, te vas a tirar un buen rato calculando y te puedes equivocar. Por eso, lo que veremos es que hay una serie de fórmulas, de rentas geométricas, que nos interesará conocer. El valor actual sale 601.552,99 €. Y si quieres calcular el valor final, podrías capitalizar cuantía a cuantía hasta el instante 6, o bien hacer lo siguiente, decir que V6, que es el valor final, es igual al valor actual capitalizado 6 periodos hacia adelante. Esto es, multiplicado por 1 más 0,07 a la sexta. Calculas eso y te sale un valor final de 902.768,83 €. Vamos a ver el valor actual en rentas. Hemos dicho que término a término, pues cuando son muchos, es muy fácil equivocarse. Y por lo tanto, hay una serie de fórmulas que nos van a ayudar. En rentas, el valor actual de una renta geométrica se representa con el símbolo A mayúscula y luego paréntesis C punto y coma Q, cierra paréntesis, y como subíndices N, I, y la N está metida dentro de un ángulo recto. Esto se lee A de C, Q, N, I. Son 4 variables. C es la primera cuantía. Q es la razón de la progresión. N es el número de términos. E I es el tipo de interés al que estoy valorando. Matemáticamente, es lo que hemos visto. C partido de 1 más I, más C por Q partido de 1 más I al cuadrado, etc. La última cuantía sería C por Q elevado a N menos 1, dividido de 1 más I elevado a N. Esta fórmula se puede tratar y se puede demostrar que es igual a una expresión que vamos a ver. La demostración la tenéis aquí, pero a nosotros lo que nos interesa es la fórmula resultante. Y la fórmula resultante es esta. Es una fórmula que tiene 2 casos, el caso general y el caso particular. El caso general es para cuando la Q es distinto de 1 más I. Y el caso particular es justo cuando la Q vale 1 más I. La fórmula del caso particular es la más sencilla, es C por N partido de 1 más I. Insisto en que solo tienes que aplicar esta fórmula cuando dé la casualidad que te ha salido que Q es igual a 1 más I, que es el caso particular. En la mayoría de los casos, Q será distinto de 1 más I y por lo tanto estaré en el caso general. Y la formulita para el caso general es C por una fracción donde el numerador es 1 menos paréntesis Q partido de 1 más I, cierra paréntesis, elevado a N. Y el denominador es 1 más I menos Q. Esta fórmula, que es una fórmula grande, es de 2 pisos, tiene 2 casos, es importante que o la aprendáis o bien la anotéis en ese folio que estáis utilizando para anotar las fórmulas importantes. Este es el valor actual de una geométrica. Vamos a ver el valor final. El valor final se representa con una S mayúscula de CQNI. La S significa valor final. Y también tiene 2 casos. El caso general, cuando Q es distinto de 1 más I, y el caso particular, cuando Q justamente es 1 más I. En el caso particular, el valor final será C por N por 1 más I elevado a N menos 1, y en el caso general te sale que la fórmula es C por Una fracción donde el numerador es 1 más i elevado a n menos q elevado a n y el denominador es 1 más i menos q. Esta fórmula, pues también hay que apuntarla dentro de las fórmulas importantes. De todas formas, hay gente que lo que hace es que se aprende la del valor actual y esta, si alguna vez te cae un caso de valor final, lo que haces es calcular el valor actual y luego capitalizar n periodos. Al capitalizar n periodos, obtienes el valor final. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Ejemplo 2. Calcular el valor actual y final del ejemplo 1, utilizando las fórmulas que hemos deducido. Los datos son C, que es la primera cuantía, 100.000 euros. Q, 1,1. N, 6. E I, 7% anual. Y recordar que es pospagable. Lo primero que hay que ver es que estamos en el caso general. ¿Por qué el caso general? Porque Q es 1,1 y 1 más I es 1 más 0,07 y por lo tanto es 1,07. Puesto que 1,1 es distinto de 1,07, no estoy en el caso particular, estoy en el caso general y la fórmula que tengo que aplicar es la del caso general. Sustituyo valores y me queda que tengo que hacer el valor actual de una renta de primera cuantía 100.000, punto y coma, razón 1,1, 6 términos al 7%. Sustituyo y luego tengo que tener cuidado al operar. ¿Vale? Porque es una fórmula muy grande. Bueno, me imagino que sabéis operar esto. Hay como dos formas de hacerlo, con una calculadora científica normal. Una, usar muchos paréntesis, en las calculadoras modernas que ya llevan paréntesis, y otro sistema, que es el sistema antiguo, cuando las calculadoras no llevaban ni siquiera paréntesis, que lo que hacíamos que es, empiezas por lo más profundo, que es esto, y va saliendo hacia el exterior. ¿Vale? O sea, primero te calcularías esto partido de esto, luego lo elevas a 6, luego es 1 menos answer, luego ¿qué es? Answer partido de esto, y luego ya multiplicas por 100.000. Cada uno sabrá cómo calcularlo, pero es importante que lo practiquéis en casa. Al final llegáis al mismo valor numérico. El valor actual son 601.552,99. Valor final. Pues hay dos formas de hacerlo. O bien aplicas la formulita de una SDCQNI, que es el valor final, sustituyes, o bien tomas el valor actual y lo capitalizas 6 periodos al 7%. En ambos casos tendrás que obtener los mismos euros que nos han salido antes, 902.768,83. Luego lo tenéis aquí resuelto con Excel y un vídeo explicativo. Muy bien, pues visto el epígrafe.